Yo, esto es Boombox 31 de octubre, Halloween o el Día del Escudo, como tú quieras verlo, loco, ya depende de ti. Esto es Boombox, la radio del Hip Hop Nacional, acá en la Casa de la Cultura por las 9:40 AM, todos los sábados de 4 a 5. Tenemos mega sorpresas, tenemos aquí un mega invitado, vamos a estar más adelante aquí con la agrupación invitada. Seguimos con este estilo de Calibina Libre y un poco de compartir el nuevo disco del brother que viene a cargo. Ahorita nos vamos con un tema súper clásico para que se encienda este fin de semana de feriado, que me imagino todo el mundo está de vacaciones y queriéndose ir a la playa. Esto es llamar Keeping Real. Súbele, que las 9:40 AM. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Oh, eso era Keeping Real de Jamal, tremendo tema desde Estados Unidos, de Nueva York, loco, la meca del rap, siempre recordando acá en Boombox por la 9:40 AM, levantando los ánimos acá un sábado más, brothers. Tenemos un mega invitado que va en esta modalidad de cabina libre, Alfa y Omega, acá en la casa en Boombox, mi brother, presentes en Tommy. Todo bien, buenas tardes la gentecita que ahí ya hizo oídos para ponerse al día en esta radio, como ya sabes, todos los sábados a las 4 p.m. de la tarde, acá llegando cargaditos, brother. En esta tarde estaremos hablando de nuestros proyectos, de las notas que se vienen, de las notas que hemos camellado acá. Y Dios le pague, brother, a la gente de Boombox, a la gente que acolita aquí los espacios libres para podernos expresar lo que nosotros plasmamos cada día. Y acá mi brother también. Yo, mi gentecita, acá también de parte de Alfa Omega, muy buenas tardes a toda la gente que está apoyando esta nota. haciendo claras las cosas, un poco de lo que estamos haciendo, trabajando, proyectos que se vienen. Ahora con este evento que estamos ya para el 14 de noviembre con la Crack Family aquí, también participando con artistas nacionales acá, tratando de hacer algo por la cultura, por el sur de Quito y los proyectos claros. Muy buena tarde a toda mi gente. Esa es mis brothers, como yo les digo, estamos con esta modalidad nueva, la idea de Boombox, cabina libre, que ustedes apoderen acá del programa, de su espacio para todo el rap ecuatoriano y quiteño. Así que ponte pilas, los vamos a dejar aquí en Alfa Omega. Este es su programa, mis brothers. Ellos les van a contar de todos sus influencias, sobre todo lo que es Alfa y Omega y del nuevo evento que se viene. Antes de eso, 22-29-66, estamos regalando una entrada ahora, mis pilas brothers, y discos, crack, sí, y el disco de Alfa y Omega que se viene buenazo, así que les dejo aquí con Alfa y Omega. Todo bien la gentecita, sí, buenas tardes, bueno, ya estamos aquí a entregarles parte de nuestro trabajo discográfico que hemos venido haciendo ya durante unos paranitos, quien nos ha colitado el Huerto Records, bendiciones donde se encuentre DJ N5, bendiciones para él y para la gente que le acolita ahí también, todo bien. Iba a estar tocando por Santana con Changaro, de lo que me decían. Ya, todo bien, representando a las zonas, los barrios también bajos, ahí la gente cita que está invitada, todo bien, serán bienvenidos ese día. Vámonos con un tema para que la gente cache más o menos su camino, mi bro, del nuevo disco, ¿cuál? El 10, latinoamericano. Ese es un temita latinoamericano junto a Caleta Crack Ground de Perú. Bendiciones para los brotecitos, a Chicho, a Íñigo, a Chani. Escondido de las calles, si no me conoces, no. Latinoamérica en la casa, haciendo rap para la gente que ama su raza como melaza. Mi métrica se siente desde Quito hasta los valles, metiendo elegante directo desde las calles, jugando este juego así no le guste a nadie. Vivir lo cotidiano para luego hacerlo fácil, seguir los compases de esta conecta. Ecuador y Perú, el mundo este se alerta. Calle y calle para todos los manes, para la crítica, para los falsos elementos que viven sus arrestos. Yo progreso y no me alejo de lo real y mi respeto, pero no sé todo un people, pues yo salgo a la cancha sin miedo, porque sé que puedo llevarme de encuentro al ansioso, sucio, socio, malicioso. El corazón es uno solo, música bombea, desde los campos a la brea, hijo me regaló vida y mi humilde tarea, estar de pie en la marea. El corazón es uno solo, música bombea, desde los campos a la brea, Chico me regaló vida y mi humilde tarea, estar de pie en la marea. Bueno, bueno, bueno, ¿qué pasó? Es este servidor que se integró, que hacer hip hop de llega, que aquel que lo escuchó se desintegró porque es pesado, como yo que logro, y lo mío creció saliendo de mi barrio a Javi, no murió, y la sangre que él daba es mi pasión de corazón, y con razón buena sazón, aunque se suba la atención, sí. Atención. Que llegaron y sonaron cuando nos sintieron. El rap estira la mano de todos estos hermanos, ser humanos en parte rapeando, vamos rompiendo los platos mediante pistas y beats, conexiones del street, que nos juntamos para hacer música aquí. Dime quién llega y a quién le llega lo que no nos llega. Te ponen prueba, a ver, intentas, es que apruebas, comprueba lo que quieras comprobar. En el actuar está el pensar y espero seguir en el mismo lugar. El corazón es uno solo, música bombea, desde los campos a la brea, Chico me regaló vida y mi humilde tarea, estar de pie en la marea. El corazón es uno solo, música bombea, desde los campos a la brea, Chico me regaló vida y mi humilde tarea, estar de pie en la marea. ¿Cuántos son? ¿A cómo nos toca pila mosca que los vida que nos sobran? Ecuador, Perú, fusionando los cerebros en colaboración de esta grande nación, raza rapera, raza que inspira melodías vivas que nacen de estos cráneos absolutos que se desvanecen a cada minuto, echando rimas por todo el mundo, por todo lado que pisamos a las yecas, represo y bajo. Le pongas stop, ponle play, en Latinoamérica no hay rey de ley. Yo sé lo que sé, lo que sabemos todos nosotros, este mundo no es tercero, hip hop al mundo entero, del obrero pa'l obrero, de la calle al callejero, de mi casa al estudio y del huerto pa'l mundo. Lo que busco es lo que quiero y me conduzco en lo profundo, de arriba conocer el mundo. El mundo que habito, hip hop es derrumbo. Y derrumbo adversidades, como latinos ilegales. Las leyes de la vida no encierran lo que vale. El corazón es uno solo, música bombea. Desde los campos a la brea, hip hop me regaló vida y mi humilde tarea. Estar de pie en la marea. El corazón es uno solo, música bombea. Desde los campos a la brea, hip hop me regaló vida y mi humilde tarea. Estar de pie en la marea. El corazón es uno solo, música bombea. Desde los campos a la brea, hip hop me regaló vida y mi humilde tarea. Estar de pie en la marea. El corazón es uno solo, música bombea. Desde los campos a la brea, hip hop me regaló vida y mi humilde tarea. Estar de pie en la marea. Checa Boombox la radio, chumba. Checa. Oye, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y escuchan una vez y aquí en el estamos ya en el feriado. Vamos a 4 días de toda la gente que se quiera divertir. Hay full conciertos, hay full notas de todos. Ya les vamos a estar hablando de todos los eventos que están en este mes y en este año, de los mejores eventos que se van a hacer es en estos 2 últimos meses. La gente ya como vamos que a ir a hablar de todo eso. Estamos escuchando el disco de Alfa y Omega. Trébol de Poesías. ¿Cuál es el significado este de Trébol de Poesías? ¿Cuál es el contexto, la onda del título del disco? El Trébol de Poesías nace de la unión de 3 hermanos que conformamos la agrupación. Las cabezas y los sentimientos que hicieron este trabajo, formamos la idea y adoptando un poco la naturaleza, adoptando cosas que en verdad son normales en esta vida, optamos por un trébol y poesías porque es lo que tratamos de hacer día con día. Ajá. Y el trébol dicen que es de buena suerte también. También. ¿No? Así es, entonces de ahí nace el trébol de poesías, la unión de frases y de tantas notas que es la que nos lleva a escoger el nombre para el trabajo que quedaría como el Trébol de Poesías. ¿Cuánto tiempo ya van juntos como grupo? Como grupo estamos conformando, ya llevando a los 4 años. A los 4 años, pero de los cuales hemos camellado 2 discos. Así bacano, hemos estado dándole esta nota. Estamos pendientes en esta jugada, más que todo. Sin dejar, a pesar de las derrotas, manteniéndonos firmes. Exacto, esa es. Ah, es duro el camino del Rabakim, creo yo, y del artista. Claro. Bueno, yo creo que el patazo para este disco que se vaya súper alto es el eventazo que están ustedes armando este 14 de noviembre. Entonces, cuéntenos, ¿cómo está esto del evento? ¿Cómo? Porque aquí lo que no teníamos era la hora. Todo el mundo nos preguntaba el otro día, oye, ¿desde qué hora empieza? Entonces, vamos a contarle un poco a la gente de cómo está este evento, porque Crack Family en la actualidad es una de las bandas latinoamericanas que se está haciendo ver en todo el mundo. Ha venido acá una vez, no ha dado conciertos. Bueno, en Quito dio un concierto en la Universidad Central que fue un poquito ahí como un abrebocas de lo que es Crack Family, porque estuvo en Ambato, un conciertazo. Y es la primera vez que va a tocar todo su show entero acá en Quito. Cuéntanos los pormayores, los pormenores de todo este evento que están ustedes armando con el lanzamiento, obviamente, de este discazo de Trébol de Poesías. Bueno, la nota nace así, brother. Estábamos interesados en que la nota crezca, en llevarle más allá de lo que ya se ha visto por el rap ecuatoriano. La posibilidad nació que viendo un día, consultando, pues nos encontramos con la novedad que la Crack Family pues había sido que había tenido un premio de YouTube por más visitas. Ajá. Y toda esta cuestión. Y entonces apostamos por eso. ¿Por qué no venir? Nos empapelamos de todo lo que eran ellos, ya se conversó personalmente con ellos y vimos que son personas que realmente como tú y saben qué es esto. O sea, no tanto del como nosotros, sino que tienen una forma, ¿qué te puedo decir? Muy buena en esto del rap y son manes que profundizan en sus letras. O sea, es algo como que social, es algo como que lo que poco sabemos de Colombia, ellos tratan de en sus letras hacernos ver lo que es Colombia. Y entonces esa fue el nacimiento de la idea para traerle a la carga acá a Ecuador. Y es todo es esto autogestión, según lo que estoy viendo acá. Autogestionado, sí. Ajá. Todo bien. Sí, está esto tal como tú lo ves en el flyer. Claro. Eso está ustedes bien. Mismos están poniendo los afiches, sí. Ustedes mismos están pagando a las bandas y a la banda internacional, y ustedes mismos han sacado el disco y todo. cuéntales a la gente del otro lado, ¿qué tan duro es hacer esto, loco? Cuéntales cuánto les ha costado, no económicamente, sino más bien, o sea, el esfuerzo que les cuesta hacer todo esto, loco. Con el debido respeto que se merece mucha gente, la gente no ve de hoy en día esto. Ajá, la claro. Gente no ve de hoy en día lo que uno se suple por mal anochecerse pegando flyers, queriendo sacar un buen permiso para dar un buen espectáculo. La gente no ve eso. Otras gentes también se toman el nombre que hacen rap y hip hop, que tienen cultura, pero cuando de verdadmente lo manchan esta cultura. Y terriblemente es chacá en el Ecuador, lo vemos así, lo vemos así. Es muy complicado acá, ¿no? Está con ese... Primero que tenemos el tabú social, que poco a poco sí se ha ido quitando, creo yo, ¿no? Sí, sí, pero ahora en cambio nuestro mayor problema somos nosotros mismos, creo yo. Claro. Entonces, que... lo que yo sí diría, así como Rad y como veo que toda la gente está acá tratando de surgir, y también hemos hecho eventos y hemos sufrido lo mismo que ustedes están pasando, es que vean, vayan, colaboren, ¿me entienden? Está aquí Alfa y Omega mostrando un mega disco, mostrando un buen trabajo, y además una banda internacional que está a nivel mundial, como tú me dijiste, galardonada, loco, ganando premios. Entonces, lo único que lo que mejor es que es ir allá a disfrutar del evento, loco. Por eso yo les invito como Boombox y por como Alfa y Omega a este concierto el 14 de noviembre. Y no se olviden que acá en Boombox igual estamos regalando este sábado una entrada. Llama al 2220966 ahorita, loco. Gánate la entrada, ponte pilas, loco. Ponte 11. Gánala, gánala. Llévate esa entrada. La trajimos para usted, mi gente. Tema, ¿no? Del disco, este es... Este temita es algo que hicimos junto a Chumbequito de Chile. Y la Taja Hispano, Iván Pino, fuertes abrazos. No confíe tanto que la suerte te puede abandonar. Mami, me aguardaré y tú eres deshable. Llega que te ensambe los besos. No tomes de peso, no lo puedes soportar. En tierra de poeta, música vengo a entregar fresco. A pesar de todo, abriré un tabaco, me fumaré un toro. Olvidaré lo que hice, me consumiré solo. Inhalando el incienso que se desmenuza en la palma de la mano. Acá con todos mis hermanos, Chumbequito, San Hispano. Enrolando fuerte en la calle, donde caminan los dementes, colaborando frases, al son de los compases que comparten ideologías de maleantes, sonidos de elegantes, países de gigantes, Chile, Ecuador. Qué bacanes son festivales bestiales que prueban habilidades. Qué bueno tópanos, mete luego el coro, lo corroboro sin cloro, bien sucio. Combinando con los socios Sudamérica y pop, que nos hace vernos dando lo que tenemos. Cojala suave, métele sabe clave, llave, la fórmula son canales. Canalizales, cannabis, pase, van a comparte. A darle rap a los viejitos, a los chiquitos, a los que están afuera y a los que están ahí metidos en líos. A todos esos amigos desde Quito. Rap en mi lenguaje, dale un aguataje, y tú necesitas, deja que te ensambe los besos, no tomes de peso, no lo puedes soportar. No confíes tanto que la suerte te vuelve a abandonar. Chumbequito volando como mosquito, el territorio histórico, haciéndolo melódico. La opresión me tiene con mucha melancolía. Rico almuerzo de la tía, hablando de los hijos y la familia. Es lo más importante en la vida, no vamos con la envidia. En Chimbacalle, la virgen de Panecillo, aquí me da la espalda. Manejando el valle hacia el rap es lo que me falta. Ecuador y Chile, hip hop latino, desde el Huerto Records. Que sientas.

que te hago, demuestro talento que he escondido con mi son y con amigos, fataleando si consigo relajarme con mi hip hop. Todos los días me siento yo vivo y cuando las batacas ya no suenen es porque el equipo no he prendido, si este ritmo lo he cogido, HHD sigue escribiendo desde el barrio que escondido, Chahuacingo, donde las papas se han prendido y los sapos han sorprendido. Si yo nací para rapear, porque ahora me buscan para callar, rapero de cosecha como el más caro vino, así es como yo vivo, a esto me dedico, yo no busco la fama, tan solo quiero ver a mi gente moviendo sus cabezas, esto es de rap respeto, directo desde el gueto, atento a lo que digo, porque esto es lo mío, para sentirme vivo. Así nos mantendremos repartiendo escritura para la gente verdadera, que se consuela con estas rimas de adeveras, que te ponen en ambiente y te olvidan de las penas, dándole sentido rap, corazón y vida, por medio de garganta, apunte de saliva, derramo poesía, quipira en la vía, para el que está llevado de la melancolía. Rap respeto, verdadero movimiento, cultura mi cimiento, la rima mi armamento, la calle mi sustento, la noche complemento, de cuatro elementos, verdadero instrumento. Yo, y eso era un temita más acá de Alfa Omega del nuevo disco, loco. No te olvides al 22-29-66. Llama, loco, llama, no seas gil, ponte pilas. 22-29-66. ¿Quién no quiere una entrada para Crack Family? Y la gente sí. Y además, tremenda cartelera. Primero, horrendo disco de Alfa y Omega, mi brother. ¿Quién va a estar de los ecuatorianos? Coméntenos ahí. Ya, brother, tenemos una cartelera nacional, creo yo que muy, muy buena. Vamos a estar con Distrito Q, Estrategia. Vamos a estar con la Saga Hispano, vamos a estar con la Holy School, vamos a estar con la gentecita de Sexto Sentido, los panitas de la Edma WH, Senda, Urbano GBC, Grafit y de la gente, y también los panitas de la Ferroviaria, La Profecía. ¿Cómo es el cronograma más o menos de este evento, mi brother? ¿A qué horas comienza, a qué horas se abren las puertas? Mi brother, las puertas se abrirán desde las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Y está planificado terminar todo hasta... hasta las 6 de la tarde. Para que, no tarde, para que no haya, y seguir con esto. ¿Este es un evento todo público, que algo tiene que estar claro, es todo público? Sí, todo público, todo público puede asistir, así que... Además de que el evento también me dijiste que va a ser en una cancha de básquet, sí. Entonces es abierto, ¿no? Claro, es un evento. O sea, buscando la manera que no puedan estar tampoco a gratis viendo la situación. No, no, ¿no? O sea, sino un que poco... más bien, o sea, que esté haya aire y todo. Sí, ¿no? Sí, sí, es abierto, sí. Es abierto, sí, es un lugar abierto para que la gente igual esté ahí. Y esperemos que Quito no nos sorprenda con sus climas y podamos estar en una tarde soleada y sí, todo. Yo bien. Creo que hay que estar preparados igual, la gente que vaya, lleve su chompa, lleve su paraguas también, por cualquier cosa, porque esto no se va a parar así, llueva, truena, relampague. Claro, esa es, pero igual exacto. Ya saben que estos fríos condenan a la claro. Gente. Pero aquí como el brother nos estaba ahí haciendo aquí, conversando un poco de lo que vamos a hacer del cronograma, el evento va a ir desde el reconocimiento de cada gente. El evento es muy bueno, no por uno, sino que por todos. Claro, vamos claro, a estar una sola unión, un solo puño, vamos a estar conformando Ecuador y Colombia, haciendo ahí una sola bandera junta. Son los mismos colores igual. Y además que algo importante, o sea, no solo viene la Crack Family, es el lanzamiento de Alfa Domingo. Exacto, por eso digo, todo un combazo que se va a dar para esta fecha. Entonces, y la gente que quiera ir, no se preocupe, la seguridad va a haber afuera, mucha gente de seguridad, así que no vayan a llevar ni sprays, ni tampoco... Ya sabe la gente, por favor, váyase poniéndose 11 también ahí. Es con el debido respeto, la semana anterior ya estuvimos en esto del grafite ahí en la cancha, que nos dieron el espacio... de antemano agradecer a toda la gente que se hizo presente ese día, que estuvieron presentes. O sea, ya hubo un proceso de grafiteado. Esta semana nos dieron la cancha. La semana anterior grafiteamos. Estamos viendo a ver si la posibilidad de hacer una segunda semana de grafiti para ver si hay gente que se quiera apuntar para... O sea, el trabajo es global, loco. Yo veo que se está trabajando como un festival, más o menos. Alfa Omega es lo que se ha propuesto a trabajar en esto. Dándoles espacio acá a los Big Boys, claro. Primeramente a los Big Boys, a los MCs, a los grafiteros y a los DJs. En esto vamos a camellar el proyecto 2016, lo que se viene es muy bueno. Respetando los cuatro elementos de respetando esta cultura. Los cuatro elementos. Nosotros también nos basamos en algo, en que queremos rescatar lo que alguna vez cuando nosotros empezamos en esta nota fue el sur. que ahora pues veo que la gente acá en el norte se ha tirado bastante y les felicito porque en verdad esto se trata de constancia también, se trata de día con día y la lucha. Pero queremos al sur sacarle adelante y enseñar que acá en el sur también tenemos letra, también tenemos talento para esto. Y no, pues las escuelas que tenemos, las de antes, tales y cuales, por ejemplo, sonadísimo, Carlitos, y ustedes deben saber que Dios lo tenga en su gloria. El Pana también acá de Disfraz, también que escuchamos sus notas de San Juan. Y Envi, toda la gente, la ¿saben? Zona 13, toda la gente. Algo así como ahí. Anécdota, mi brother, ahorita que me dicen eso, ¿no? Como ayer, loco, andábamos así como loquitos dando vuelta por la ciudad con Yannis, con mi brother allá de los Dafun Black en ese tiempo, y ahora soy Dafun. Y conversábamos de esto, loco. Me acordaba yo cuando hubo el concierto Fras, el de Chiriaco, y se suspendió. Sí, y por ahí encontré la cartelera, loco. Y yo decía, imagínate, negro, ¿cómo podemos hacer este concierto ahora, loco? Había Dos Balas, Quito Mafia, Equinoccio Flow, Estrategia, TMB, De La Tribu. Chutamugre. Fue brutal ese evento, Cube, loco. Fue uno de los más masivos que se hizo cobrado en ese tiempo, me acuerdo. La terraza era gigante, loco. Y entonces, teníamos apenas, creo que cuatro cajas esas pequeñas y se fue el loco, sonido. Yo ese día estuve presente en ese concierto y... Fue brutal, claro. Fue locazo. Entonces digo, llegar a ese punto de que la unión era tremenda, ¿me entiendes? Yo no sé ahora por qué se tiran tanto, pero bueno, eso es otro tema aparte. Sí. Como les digo, a mí me gustaría que a su público, porque ustedes ya tienen un público formado, ¿qué tienen para ese día como lanzamiento, como Alfa y Omega? Como lanzamiento estamos cocinando algo bacano con DJ N5, que vamos a tratarlo de hacerle un show completo. A pesar que no le tenemos a nuestro parcerito que se encuentra con nosotros, camina con nosotros, un saludo cordialmente para la ñorita también. Simón, aquí está en la portada del disco. Sí, es cosas de la vida, no puede estar con nosotros, pero esperemos se solucione y lo más pronto, y ya pues compartir tarima con él para próximos eventos, ¿no? No, pero o sea, ¿cómo te digo? La nota de nosotros, o el proyecto a nosotros para presentarlo ese día es algo loco, queremos presentar una marca de ropa también. Bien, esa es. Nos proyectamos en eso también, en trabajar eso, ropa. Trabajar por el rap. Ese es nuestro proyecto, es lo que queremos, es lo que soñamos nosotros. Algún día comenté con mi socio, con Tommy, pues que del rap no solo se puede cantar, sino que también se puede hacer ropa, se puede vestir, se puede... O sea, tú puedes ganar de diferentes cosas, de diferentes formas en el rap. Claro. O sea, no es solamente la música. Y un claro ejemplo es Crack Family, loco. Sí. Un claro ejemplo. Uh-huh. Tuve ropa. Chompas. Hasta cuadernos he visto de Crack Family. Sí, o sea. Y ahora la película, ¿no? Sí, la tenía de mi madre. Es brutal. O sea, estaba viendo ayer los cortos que tiene. Es una de las películas... Que prometen. Qué bestia, loco. Que promete exactamente, loco. Lo vamos a estar esperando 5 de noviembre y esta semana se estrena. Así ¿cuál más o menos de la problemática de esto, de las tetas de mi madre, para que la gente se ponga pila? A ver, yo te digo algo, lo que le entendí yo es que cuenta la historia de dos niños, del problema social que tiene uno de ellos en su casa, y ya del otro que ya es conocido, ya tiene conocimiento de calle, y lo empieza a ilustrar, a involucrarlo, a llevarle a lugares y enseñarle trucos, y ya sabes, ¿no? lo que la calle te enseña y te malenseña. Exacto, y lo que hay en Bogotá es... calle durísima, es durísima. Entonces, o sea, la película la vamos a estar esperando. Esperemos que el 5 de noviembre, ya el jueves. Sí, el jueves. Y me imagino que tal vez Cejas Negras o los panas de Crack Family vengan trayendo la película, tal vez de venta. Ojalá sería bacanísimo que vengan trayendo. Estamos en eso porque ofrecen también bastante el disco. Están pidiendo bastante la gente acá. El disco Diamante de Barrio. Yo por lo personal, que por favor estén trayendo una chompita. Oye, vámonos con otra canción más del disco Trébol de Poesías, para que la gente se vaya empapando para este 14, porque vamos a estar regalando un par de discos también. Así que pongas en pilas, 2220-966, tenemos una entrada para Crack Family y también tenemos un par de discos de Alfa y Omega para que se vayan escuchando este material que está nuevito, sacadito recién del horno, loco. Nos vamos con este tema, ¿cómo se llama? A pesar de la derrota, con el panita Senda y Urbano. Un saludo para los panitas de la Pare Quiteña y GBC. Rap de subterráneo. otro episodio sin salida, otro relato más que se destapa mi vida, que me dejó marcado como el Cristo puto que fue crucificado, descalificado por los malos, por los buenos ni digamos, es la verdad, aquí todos fallamos, somos seres humanos, que al justo ni al caído no damos la mano, sembramos un amor a medias, en medio de tanta miseria, donde se queda la familia, con circunstancias relativas que se vive cada día, debajo de un techo estrecho, donde habitan los problemas y una mente que se vuela, me mantengo firme con el corazón humilde, dispuesto a darle guerra a la derrota, que se pone duro cuando a mi espíritu le agota, que se pone duro cuando a mi espíritu le agota. Una vida destruida, un urbano con herida, me siento destrozado en esta puta vida, el homicida de tu territorio soy yo, querer hacer maldad me ha llevado al hoyo, sin tener tranquilidad, sin saber qué yo hacer, en un mundo fuerte sin poder vencer, solo pensar crecer, mientras las deudas me rodean, yo me siento feliz en mi pobreza pa' que vean, y crean que la vida de un guerrero no es fácil, a pesar de las caídas, me siento victorioso por las pocas vencidas, eso es lo que me mantiene fuerte, a pesar que mi corazón ya palpita, yo no soy inerte, sigo en pie de lucha con el sueño de sacarle adelante a mi cucha, me siento agradecido a pesar de estar vencido, por Dios yo me siento bendecido, es lo que digo, que me mantengas por la calle siempre vivo, por medio de pobreza, de tristeza yo activo, y derribo, y derribo, a pesar de la derrota me mantengo firme, disparando versos de grueso calibre, que Dios me libre de las culebras que me siguen, que me persiguen, a pesar de la derrota me mantengo firme, disparando versos de grueso calibre, que Dios me libre de las culebras que me siguen, que me persiguen. Yo he caminado descalzo el empedrado, de cada caída en mi presente yo lo he pagado, a mi familia, en mi hogar, a cuánta gente yo he hecho daño, no me arrepiento, por el contrario, me ha enseñado a hacer lo que hoy en día hago, letras de vida desde lo bajo, a pescar sin redes, a mirar el sol, sin contemplarlo, sin contemplarlo, a tener por dentro un sentimiento vago, cuántos recuerdos cuando esposado mirando al cielo, cuando las lágrimas se han secado, cuando las lágrimas se han secado y sigo vivo, la muerte no me ha alcanzado, sigo desgastando los zapatos, en la vida sigo luchando, trabajando con los callos en las manos, sigo siendo el niño del mercado. A pesar de la derrota me mantengo firme, disparando versos de grueso calibre, que Dios me libre de las culebras que me siguen, que me persiguen. A pesar de la derrota me mantengo firme, disparando versos de grueso calibre, que Dios me libre de las culebras que me siguen, que me persiguen. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. Oh, nuestro Señor. El que ofreció la suya por nuestro perdón. Dejemos ya a un lado la droga adicción. El mal que va acabando con su vida, bro. Cambiemos de sendero, empecemos de cero. Yo también fui maleante, ¿por qué no aceptarte? Lo mío no es juzgarte, vengo a enseñar a amarte. De lo malo alejarte, pues yo conozco bien el mundo que tú habitas, la calle para mí. También fue mi casita, fui un guerrero más, con locura mental. El que también jodió con la Blanca y la María, y se olvidó que tenía una familia. Todo en esta vida tiene su motivo, salir de la droga para convertirte en amigo. Y estar al lado tuyo cuando tengas frío, amor de mí. Yo, tremenda pista acá en Bumbos con Alfa y Omega. ¿De quién es la producción? ¿NO5 completo? La producción sí, NO5. Esta pista NO5. Te cuento que nos la cruzó Lapsus, un panita del valle que camella acá con NO5. Lapsus nos la cruzó y bueno, ahí nació la letra, ¿no? ¿Y este feat con quién era? Con La Zona Roja. Trovador Clandestino y Azar. Y Azar, de La Zona Roja. Me parece súper bacán. ¿Cuántos feat tienen en todo este disco? Tenemos más, sino que aquí no lo logramos sacar, porque claro, tenemos sí, con la gentecita de familia Surprise City, con la Surprise City, tenemos con Alto Voltaje. Tenemos como, se me fue el nombre. ¿Alto Voltaje? Sí, tenemos con Alto Voltaje. Alto Voltaje, eso es el N5, los panas colombianos, ¿no ves? Sí, Chucha y... Chucha y el... Y el Bura. Y el Bura, claro. Disculparán eso, es el concepto de la mala palabra aquí y en Colombia. Es otra cosa, claro. Sí, es colombiana, compa, de ley, claro. Sí, eso sí. No, sí, o sea, es un trabajo que se lo hizo... o más bien, te podría decir que nosotros caímos en buenas manos. Ya. Porque lo conocimos a N, hablamos con N, él nos enseñó su trabajo, nos gustó su trabajo, pues, y trabajamos con él. Y, ¿qué te puedo decir? De mi parte, orgulloso de haber trabajado con N, porque es, como te digo, él es un buen productor. Sí, yo me voy, un buen productor. Yo en esta tarde, todo bien, quiero hacerles algo a la gente, que se den una cita el sábado 14 de noviembre, que lleguen la Crack Family, acompañando Alfa Omega a parir su disco, loco. Todo bien, ya sabes, rap de la calle, sí, poesía sí, de la calle, todo bien. Respetaremos todo lo que es seguridad, todo. No te olvides, mi socio, el 14 de noviembre, en la cancha de básquet, esto ya sabes, es una cuadra más arriba de la concha acústica de la ferroviaria, socio. No te olvides de esto, que ese día prometemos va a ser un buen show para que tú te diviertas, disfrutes, y si te gusta el rap, sientas la locura que es de esto, socio. Estaremos junto a las bandas. Como la Craft Family de Colombia, Estrategia, Distrito Cool, la Emma WH, la Holy School, la Saga Hispano, de la gente de la Tacunga, ahí estará Suprema Corte, Sudamery Janes también, que se dio cita para acolitar. El Panito Urbano también, el panito urbano, Senda. El Graffiti, Senda de la Paria Quiteña, ahí vamos a estar haciendo un poquito rap de la calle, loco, como lo solemos hacer al sur de Quito y en todos los lados. Sáquense eso de la cabeza y eso de la mente. Ni la vieja ni la nueva. Estamos haciendo esto por una cultura, brother. Como yo digo así. Cada mañana que despierto, me encomiendo a mi santo, una oración levanto, directo hacia el cielo, dedicado a mi Padre Eterno, que me libere de las cadenas de este infierno que me atraparon desde que era una tierna criatura. Vivo llorando, sin tener consuelo, cariño o ternura, maltratado como rata, pericote o basura, por no llevar tu armadura puesta. Estuve en una fiesta bailando sin... orquesta, ya, todo bien la gente, pa' Omega, rap de la calle, bro, de lo que hacemos. Oye, bien el embalde. ¿Para que la gente más o menos vaya ahí preparada? Ahorrando, está, por si acaso. ¿Cómo está la entrada para el concierto? Hasta esta semana, hasta el 7 de noviembre, las entradas están a $7. Vea. Y de ahí, sí, ya las entradas... suben para 10. A $10. El día del evento, entonces... Pero si yo quiero conseguir ahorita, ¿cómo...? ¿En dónde están los puntos ahorita de venta? Ahorita los puntos de venta están como... En mi Facebook me consiguen como Tommy Alfa Omega. Como Darwin Alfa Omega. Como Darwin también. Alfa Omega. Y ahí estamos atendiendo las entradas en el local del Panita Creyentes de Estrategia. En el Gran Pasaje. Segundo piso. Simón. Ahí en el Barber Joe. Ahí estamos atendiendo las entraditas y todo lo que tenemos... La ropa, toda la cachina que se está camellando de la mancha callejera, loco, el estilo de la calle, esa era lo que se viene. Esa es mis brother y también, loco, anunciarles ya, aunque falta casi un mes, pero estar preparados, la casa está con fiesta. Mi brother acá, Disfraz, va a estar presentando su disco, mis Simón, brothers. Vamos a estar el 28 lanzando el disco, el 28 de noviembre, por eso decía que se vienen... Desde el evento de Crack Family hasta diciembre tenemos todito lleno de eventos buenísimos, así que no se pierdan. Tenemos... El 28 vamos a estar lanzando este disco, el de Uña y Mugre, este nuevo disco, aquí en la Casa Pucará, que es aquícito, aquí arribita de la Casa de la Cultura, aquí en el puente de la... Ahí al frente de la Asamblea, Asamblea Exacto, Nacional, la donde era el Congreso. Vamos no a hacer una fiesta con todos los DJs más o menos de acá. Son DJs de hip hop y también DJs de música electrónica. Ahí está DJ Cuico, Cinco Dedos de Furia, DJ Siniestro, DJ Purple Man, DJ NO5 y la DJ 777, que le van a ver en vivo ahí. A la man pone una música loquísima, sí, para que la gente vaya recomendado. Y se ponga 11. Mi brother acá personalmente, igual no se olviden de lo que es Boombox, se vienen nuevos proyectos, tengan por seguro que vamos a estar matando la liga, como dicen por ahí. Y lo que es importante, igual, tenemos un programa especial, ya van a ver con Fraz unos días antes del lanzamiento, Fraz con toda su trayectoria y preguntándole, y si tú quieres venir a llama al 2220-966, si quieres saber algo, la trayectoria de Fraz no es de 5 ni 7 años, estamos ya más o menos 10 años. Claro. Resistiendo. Eso no hay más, claro. Entonces no te pierdas Boombox todos los sábados de 4 a 5 por la 940 AM. Nos vamos a despedir con otro tema más. Acá tuvo este disfraz gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Esñata, Sudamérica Films, Mistillas. Y nos vamos a despedir con Alfa y Omega, invitándoles otra vez a este conciertazo que se viene. Sí, no te olvides, mi brother, la Crack Family acá en Ecuador el 14 de noviembre, lanzamiento 12 horas. Del disco de Alfa Omega, Trébol de Poesías, desde las 12 del mediodía, mis socios, ya saben, no te puedes perder este super evento. Esto es en la cancha de la cuadrada, una cuadra más arriba de la concha acústica del sector de la ferroviaria. Ya sabes, una cordial invitación, mi gente, para que ese día estés con una locura tenaz, mi brother, ya sabes. Solo rap, solo cultura, ya sabes, así que venir preparado, Yonce ready, para que muevan esas manos, mis brothers. Yo, esto fue Boombox, Funky Vida acá con el estilo fresco, nos vemos la otra semana. ¿Con qué cerramos? La una. La dos, bro. Igual tenemos discos. Nos llamas en la otra semana. Chau. Cuando las personas te abandonan. Sí. Y tu corazón late muy fuerte. Nadie más te acompaña. Nadie. Que tu amiga Soledad. Soledad. encuentro triste, solo y vacío. Tengo guardado un dolor inmenso acá adentro, en el centro de mi pecho, por las heridas que calcomen a mi alma y envenenan a mi vida, poniendo trabas, cerrando puertas con aldabas para que no haya la salida. Este muchacho que se crió en un ambiente miserable, mirando el dolor donde no existía el amor, donde el único testigo era botella de licor que me consumía para olvidarme de la pena, para quitarme el peso de condena que me tiene atrapado. Durante largos años me siento frustrado, acompañado de la soledad de la amiga verdadera en la que pude yo confiar. Soledad, fiel amiga, que nunca te vas. En las buenas y en las malas tú siempre que estás. En momentos de amarguras tú me das la paz y ahí estás. Soledad, fiel amiga, que nunca te vas. En las buenas y en las malas tú siempre estás. En momentos de amarguras tú me das la paz y ahí estás, y ahí estás. Soledad, fiel amiga, que nunca me abandonaste, siempre me acompañaste en esta dura vida que tuve que pasar, pues no tuve la suerte de una vida llena de felicidad. A mí sí me costó llegar, fui testigo de la miseria, tan cruel condena, y de esas noches donde solo tú me podías levantar. Compañera inseparable, la luchadora, siempre constante. Oh soledad, cómo fallarte, si tú serás siempre mi amante. Desde pelado no me has dejado y a mi vida tú has llenado. Soledad, a pesar de que te ignoro, ahí estás. Solo tú la compañera que no abandona, que no ilusiona y no traiciona, que no critica, que no opina. Oh soledad, mi fiel amiga. Soledad, fiel amiga que nunca te vas. En las buenas y en las malas tú siempre estás. En momentos de amargura tú me das la paz y ahí estás, y ahí estás. Soledad, fiel amiga que nunca te vas. En las buenas y en las malas tú siempre estás. En momentos de amargura tú me das la paz y ahí estás, y ahí estás. ¿Cuál es la que me espera y me dice espera? ¿Cuál es la que me siente y me dice siente? Eres tú, amiga inseparable, la que cuando pego un grito me toca el hombro y me dice háblame, que estoy al lado tuyo y si quieres grítame. Soy yo tu fiel amiga Soledad, ja. Eres tú la que se acerca sin maldad, de dañar, condenar o golpear, mucho menos de juzgar. La que en mi cuarto abandonado quiere ponerse a jugar, viendo que estoy un lado al otro como loco, no sé qué hacer. Si cuando quiero tomar tus manos te esfumas, eres la sombra que va como una estrella fugaz. Si te vas, si te vas, dejándome incapaz, mirando hacia atrás, mis lágrimas bajas. Mis lágrimas bajas. Soledad, fiel amiga que nunca te vas. En las buenas y en las malas tú siempre estás. En momentos de amargura tú me das paz. Y ahí estás, y ahí estás.